Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas, la caravana de Interculturalidad 2014 visitará el caserío El Galpón en Patate, provincia Tungurahua, con diversas manifestaciones de arte, música, teatro, poesía y pintura. La presentación es organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Tungurahua. La muestra colectiva de arte actual tungurahuense se efectuará hoy a las 19 horas en la Casa del Portal, donde será una muestra colectiva de distintos artistas ecuatorianos como Fabricio Martínez, Alex Segura, Mao Salas, entre otros. Organiza la muestra la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua y la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Tungurahua. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.